Postulado 14. Tener sentido común. El sentido común es la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso y de actuar razonablemente. El hombre debe pulir su inteligencia. No basta con la sinceridad, ha de poseer inteligencia. En el budismo se denomina inteligencia de percepción verdadera. En el cristianismo, el árbol de la sabiduría. Para los demás, es el sentido común. Realmente se ha de ser razonable. Por lo tanto, siempre digo que el bien de Chojo es el mal de Daijo. Lo que mejor distingue a la persona de fe Chojo es que siempre huye de lo que es aceptado por todos. Sea lo que fuere, nunca erramos cuando juzgamos de acuerdo con el sentido común. Yo siempre aconsejo a las personas que le concedan importancia. Yo pienso que el fin último es formar hombres perfectos. Es evidente que no se puede exigir la perfección en el mundo, mas el esfuerzo para conseguir paso a paso la perfección es la correcta postura de la persona. Los actos y palabras de esa persona son siempre sensatos e inspira simpatía en todos, y al tomar contacto con otros, se ha de asemejar a la suave brisa de la primavera. Sus maneras son afables, modestas y gentiles. Deberá desear la felicidad del prójimo y trabajar para impulsar el bienestar de la comunidad. Yo siempre digo que para ser felices hay que hacer felices a los demás, pues el premio que nos otorgarán por ello será la verdadera felicidad. Quien desee solo la propia felicidad y para alcanzarla sacrifique la felicidad ajena, inesperadamente obtendrá únicamente el efecto contrario.